Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hace poco os hablé del caso de mi amigo, mi buen amigo, el holandés errante. Todo un personaje. Es una persona que ha tomado varias decisiones en su vida, quizá por romper con la esclavitud de esos servicios de suscripción anual. Quizá, pues, por tema económico, quizá por rabia por los abusos que producen las grandes empresas que nos imponen sus condiciones y que tienen márgenes de beneficios exageradamente obscenos. Todo comenzó con el tema de la electricidad. Básicamente, romper su dependencia de una compañía eléctrica que le cobra por un montón de cosas. El Estado también le cobra con un montón de impuestos para un servicio que hace unos pocos años costaba unas 5 o 6 veces menos. Decidir vivir sin electricidad es toda una aventura, y esa es una aventura que él nos está contando en su canal de YouTube, La Bendición del Holandés Errante. Pero es algo más que una decisión, en su caso es una filosofía de vida. Así que él ha decidido, con el tema de los datos, él tiene 5 gigas de Yoigo, que se consumen rápidamente, creo que es una semana, 10 días, lo tiene ya consumido, pues no quiere gastar más datos, no quiere gastar más dinero en datos. Así que asume la reducción de velocidad y toma varias decisiones. La primera es que cuando tiene datos, sea los 5 gigas o el wifi que va consiguiendo de distintos sitios de la localidad donde él vive. La segunda resolución es que cuando no hay datos, no hay datos, no pasa nada. Sencillamente usa la mensajería y ya está. Y la tercera resolución es que se ha comprado una tarjeta micro SD de 64 GB y allí mete de todo. Páginas web, vídeos, podcast, consumo offline. Así que cuando tiene datos y se descarga lo que le interesa. Y cuando no tiene datos, pues no le queda otra que echar mano de los contenidos almacenados y disfrutarlos. Cosa que muchas veces nosotros no hacemos, los que tenemos datos siempre. Y para lo que son las redes sociales y mensajerías, con lo que tiene es suficiente. Él me contaba hace poco que conoció a un empresario, creo que era un empresario indio, que él solo tenía un portátil y un teléfono de los de antes, de los de llamar y mandar SMS. Un empresario con mucho dinero. Mi amigo, el holandés errante, le preguntó, bueno, ¿cómo es posible que tú, un empresario del mundo de la tecnología, solo tengas un portátil y un teléfono tonto, no un smartphone, un dumb phone? Dice, mira, si alguien me necesita, me puede mandar un correo y que me escriba lo que él quiera. Si alguien me tiene que localizar de manera urgente, cuando yo dejo el portátil, porque dejo de trabajar y dejo el portátil, pues si realmente me necesita o me tiene que decir algo, que me llame por teléfono. Y si no me llama por teléfono, es que no debe de ser tan urgente. Esto es una cosa, y esta es una reflexión que me hago y voy a hacer a continuación, es que lo barato de las comunicaciones ha supuesto que trivialicemos las comunicaciones. Y alguno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el podcasting? Tranquilos, tranquilos, ya llegaremos a ello. Segundo caso es el caso de Mil Sims Rupert, el hombre de las mil sims, o ahora deberíamos llamar 0 Sim Rupert o 2 Sim Rupert. Una persona que viajaba por Europa como James Bond con un maletín lleno de tarjetas SIM para disfrutar de la conectividad allá por donde se movía. En los últimos podcasts, no los busquéis porque ya no los sube a iVoox, no son públicos, se está alejando progresivamente del mundo online. Esta especie de semisuicidio, de eutanasia pasiva, en la que depende cada vez más del wifi y menos de la conexión 3G, 4G, 2G, pues es algo que él comenta que le está viniendo bien. Él tiene un OnePlus 2 al que cada vez le va quitando más y más aplicaciones. Hace poco, comentaba en su podcast, le ha quitado Twitter. ¿Por qué? Porque ya no lo utiliza. Él graba un podcast que lo sube a Dropbox y lo comparte con un reducido grupo de personas. Por cierto, si os interesa el podcast, no me escribáis a mí. Tenéis que escribirle a él y pedírselo. Aunque sinceramente dudo que os dé acceso porque cada vez se siente más desvinculado del mundo del podcasting en su acepción más clásica de llegar al máximo número de personas posibles. Él está en la otra vertiente, que es llegar al mínimo número de personas posibles. Y dice que ahora lee más, escribe más y se siente mejor. Yo lo entiendo. He tenido varios momentos de alejamiento. Tuve una crisis podcasteril hace un año o dos. No me recuerdo exactamente la fecha. En la que decidí cambiar de rumbo. Decidí cambiar mi línea de contenidos. ¿Por qué? Pues porque me cansé. No me cansé de grabar podcast. Me cansé de hablar de ciertos temas y quería ampliar a otros temas. Y creo que el resultado ha sido bueno. Porque lo disfruto más, grabo con más ganas. Pero luego, curiosamente, una buena parte de la gente que me oye pues agradece esa especie de variedad de contenidos. Seguro que he perdido mucha gente en el camino y son libres de hacerlo. No los recrimino ni me enfado. Me parece bien que yo hago lo mismo. Cuando un podcast me deja de interesar, dejo de oírlo y oigo otro. Y muchas veces hay gente que me dice, oye, Converso, estoy empezando, escucha mi podcast, opina. Y no quiero que me pongan en un compromiso. Si me interesa, lo apoyaré. Y si no me interesa, en ese momento no tengo ganas, pues no lo oiremos. Este es el mundo de Internet. Tenemos contenidos por doquier. Podemos seleccionar. También me animó mucho mi buen amigo Jairo, alias Cafetero Geek, que él de vez en cuando experimenta varios ayunos interneteros. Esos ayunos le han venido muy bien, los ha disfrutado mucho. Él es otra persona que ha creado muchos contenidos y que ahora está un poquito más distanciado, pero también está disfrutando del momento en el que vive. Yo he tenido algún ayuno tuitero que me ha resultado interesante. También ha sido un punto de inflexión la infoxicación, como dicen los estadounidenses, infoxicación de Periscope. Una plataforma divertida. Hay que reconocerlo. He tirado muchas piedras a Periscope, pero hay que reconocer que ha popularizado el streaming de vídeo en directo, cosa que yo siempre he soñado. Pero por otra parte, pues bueno, una vez que he jugado con el juguete, pues no lo he tirado. Hay gente que dice, ¿has dejado de grabar Periscope? No. Lo que sí es cierto es que antes grababa a veces un Periscope o más de un Periscope diario y ahora grabo un Periscope cada semana. O a veces más. Entonces no lo he dejado. No digo que lo he dejado, porque a lo mejor otro día me da una racha y me pongo ahí 3 días seguidos a grabar Periscope. Pero sí me he distanciado y no me parece tan interesante, ¿no? Ya he hablado de las razones por las que Periscope pues no me parece tan interesante como otras plataformas. El mismo hecho de podcast, el mismo hecho de la radio online, que ahora estamos ahí, estoy con Spreaker, pues haciendo ahí algún directo que otro. Y ahora es cuando voy al tema que da título a este podcast. Yo tengo, igual que me he apropiado de un término que no es mío, que es la movilidad. Ahora muchos hablan de movilidad, no sé cuánto movilidad y tal. Llevo años hablando del tema de movilidad. El término no es mío. Lo leí en internet en su momento y me apoderé de él. Bueno, o mejor dicho, lo comparto con mucha otra gente, aunque yo le he dado mis énfasis particulares. Hay un término que tampoco lo he creado, pero que me lo apodero o lo comparto con otros, que es el término creador de contenidos. Para mí, una de las profesiones más nobles, crear contenidos. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente que crea contenidos. De cada 100 personas, a lo mejor 3 son creadores de contenidos. El resto son personas oyentes, muy dignas, disfrutan los contenidos. Muchas veces, perdón, los más generosos nos dan feedback, nos comentan, oye, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, nos sugieren ideas, nos sugieren enlaces que nosotros gustosamente leemos y nos apoderamos de ellos y volvemos a grabar de ellos. Pero ser un creador de contenidos es algo muy importante, porque si tienes algo que decir, tienes que decirlo. Si tienes ideas, cosas, metas, sueños, lo que sea, pues compártelo. A lo mejor a ti te parece, ¿qué interés tiene? Bueno, pues para mucha gente lo tiene. Perdonad otra vez. Para ser creador de contenidos hacen falta varias cosas. La número uno, leer, informarse. Bueno, si no te gusta leer, ver vídeos. pero yo creo que leer es insustituible. Gente que lee, conoce, habla mucho de tecnología, pero se pasan el día en foros, tutoriales, páginas, etcétera. Hay que leer, hay que informarse. Si no sabe de lo que hablas, la gente se va a dar cuenta y no te van a tener ningún respeto. Número 2, reflexionar. Reflexionar sobre lo que has leído, porque si no, eres un papagayo, repites lo que otros dicen. Y eso implica el número 3, que es aislamiento. El aislamiento nos llevará al punto número 4, aislamiento productivo. El aislamiento productivo implica escribir, grabar, editar, montar, pero sobre todo, escribir y grabar. Y ese aislamiento productivo, como he dicho antes, tiene dos fases anteriores, que es la fase de leer, la de reflexionar y la de aislarte. Necesitas soledad para tú darle vueltas y quizás sin la influencia de mucha gente o con la influencia de mucha gente, darle un repaso a todo y hacer algo original, compartir ideas originales. Los enemigos del creador de contenido son varios y el número 1 es el ruido mediático. Las continuas noticias que no aportan nada y que repiten lo que otros han dicho. El número 2 es el ruido social. Los continuos mensajes que en la mayoría de ocasiones no dicen mucho. Esto es lo que comentaba antes. Tenemos muchos mensajes. ¿Cuántos mensajes recibíamos en la época de los SMS al día? No sé. A lo mejor 20 a la semana. ¿7? ¿10? ¿Cuántos mensajes recibes tú hoy al día? ¿En cuántos grupos de WhatsApp o de Telegram estás? ¿Cuántos mensajes puedes recibir? ¿100, 200, 300? Puede que más. Y de todos esos mensajes, ¿cuáles son realmente útiles? Es decir, si te los hubieras pasado por alto, ¿te hubieran afectado en algo? ¿Te has perdido algo? Lo cierto es que no. Lo cierto es que de esos, vamos a poner 500 mensajes al día, podrías haber vivido sin ellos. No son corre a casa, la cocina se está quemando o ya tengo los resultados de tu análisis de orina. No, son mensajes que podías vivir sin ellos. Este ruido mediático y este ruido social son enemigos de la creación de contenidos. El ruido mediático, ¿no? Noticias. Noticias que se repiten. Noticias que aportan nada, no aportan nada. Noticias que copian lo que otros sitios dicen y al final todos están diciendo lo mismo y todos están publicando lo mismo con diferentes palabras. Estos son el enemigo, el asesino del creador de contenidos. Y todo esto, el ruido mediático y el ruido social, nos lleva a varios males. El primero es que esto es una crítica al podcasting y al videoblogging y a todo lo que hay por aquí, ¿no? Y al blogging también. Estos dos ruidos nos llevan a la competitividad unos con otros. La gente ya no se centra en el contenido, se centra en competir, como si el podcasting o el videoblogging o el blogging, aunque el blogging ya parece que ha pasado de moda, yo me sigo considerando un blogger más que otra cosa, pues ya no consideras el contenido, realmente estás peleándote con otros para ver quién tiene más likes, más suscriptores o más cositas, o más gente diciendo me gusta, me gusta. Ya da igual lo que estés diciendo. Lo importante, sobre todo, lo importante es que la gente te siga, que tengas lectores, que tengas clics, etcétera. Eso es la medida para determinar si tu trabajo vale la pena o no. Pero claro, las páginas de pornografía tienen mucho más éxito que a lo mejor un artículo de opinión del señor Arturo Goga o de Enrique Dans. Y eso no dice nada sobre la calidad del contenido de las páginas porno. Sí, tienen más clics, pero realmente no aportan nada nuevo, ya sin entrar en otras disquisiciones. El segundo mal al que lleva todo esto es que copiamos lo que otros hacen. La gente se copia. Por eso todo el mundo tiene prisa en ser el primero en ver la Keynote de Google o la de Apple o el Google I/O o la presentación de Samsung. Quieren ser los primeros para ser los primeros en publicar. Porque aquí lo que importa no es la originalidad, sino ser el primero en algo y si no ha sido el primero, copiar lo que otros hacen. Con bastante descaro, por cierto. El mal número 3 al que nos lleva el ruido social y mediático es que nuestro trabajo como creadores de contenido sea cada vez menos vocacional y más orientado a ganar pasta, dinero, cash. Y eso la gente lo nota. La gente nota que te estás afanando por conseguir dinerito, los billes, que dice Joaquín Reyes, y no te diviertes. No te diviertes. Es un trabajo de 8 a 7 de la tarde. Es un trabajo de 8 a 9 a 10 de la noche. Y no hay diversión. Solo es fichar para trabajar y hacer tu dinero y largarte. Y al final el objetivo es el dinero. Y eso te lleva también a crecer subiéndote a la chepa de otros más famosos que tú. Ser un cazafamosos. Te haces amigo de ellos, sales en los canales porque les suplicas, ¡ay, invítame a tu canal, invítame a tu canal! Les robas seguidores y luego te largas. Entonces, fijaos, ¿no? Esto es la muerte del creador de contenidos. Al final se vuelve una especie de competición entre noticieros. Esto es lo que le ha pasado al mundo de las noticias, al mundo de la información. ¿Qué ocurre con los telediarios y con muchos diarios? Que al final lo que son empresas de hacer dinero. Por lo tanto, no les interesa la noticia. Lo que les interesa son los seguidores, los clics, los me gusta o el qué horror. Por eso Telecinco empieza sus telediarios con escenas de gente atropellada y una manta del servicio de urgencias bajo la cual asoma un brazo ensangrentado. A continuación, una entrevista de una mujer llorando, mi padre, me lo han matado. No hay valor informativo, ahí la noticia ha muerto. Lo único que quieren es audiencia. Y lo único que quieren es dinero. Por supuesto, al haber dinero de gente que compra publicidad en el medio, se acabó la objetividad, se acabó la opinión equilibrada y se acabó en la creación de contenidos. ¿Por qué? Porque el contenido, la noticia es, oye, yo te he puesto pasta, habla de mi producto. Fin de la creatividad. Así que esto tiene así varias moralejas. La primera moraleja es, a ver, mirad, no estoy hablando en contra de la gente que quiere monetizar. Yo soy muy malo monetizando, pero recibo ingresitos minúsculos, pero los recibo y me da alegría cuando los recibo, ¿eh? No digo, ay, qué asco, dinero. No, me agrada cuando hay por medio, pues, gente que te apoya, gente que te compra patrocinado, gente que te manda cositas para que las pruebes, etcétera, etcétera. Pero eso no es el fin. Eso no es el fin. Si al final ese es el fin, te vas a quemar. Y vas a quemar a tu audiencia. Te vas a aburrir y vas a aburrir a tu audiencia. Tus contenidos van a ser contenidos de baja calidad y eso lo va a notar tu audiencia. Y tú mismo no vas a ser feliz, no vas a disfrutar. Lo que hacemos es muy vocacional. Muy, muy vocacional. Hace poco escuché una charla de Chema Alonso del Maligno, el llamado Maligno, el informático en el lado del mal, que es un experto en seguridad, catedrático, doctor en seguridad, informática, etcétera, etcétera. Y él estaba contando un poco su vida, estaba contando pues lo bien que se lo había pasado trabajando en Microsoft. Bueno, aquí en España decimos Microsoft. Yo sé que lo correcto, Carl Egas, es decir, Microsoft. Pues se lo había pasado muy bien, porque entre otras cosas estaba organizando eventos y estaba echando más horas que yo qué sé, pero las echaba a gusto. Trabajaba mucho más tiempo del que oficialmente le pagaban, pero porque se reía mucho, se lo pasaba muy bien. Y yo creo que esta es la clave, chicos. Esta es la clave. Claro, no todo el mundo es tan valiente como para decir, yo voy a hacer un creador de contenidos vocacional. No todo el mundo es tan valiente cuando de pronto llaman a tu puerta gente diciendo, es que mira, que es que te metemos billetes, fajos de billetes en los bolsillos, que te vengas con nosotros, que te vas a forrar. No tiene que ser nada fácil y seguramente no creo que sea yo el ejemplo que dijera, no, voy a seguir con Vidas en Red, con mis 4.000 oyentes por podcast y con mis magros ingresos. No creo que resistiera, pero hay una línea, hay una línea tenue que cruzamos y lo más triste de todo es que hay mucha gente que cruza esa línea sin haber monetizado, sin haberles visto la pasta a lo que están haciendo. Es decir, se afanan tanto por tener éxito, que ni siquiera tienen pasta, no consiguen esa especie de santo grial que o de olla de oro al final del arco iris, que corren y corren y corren por conseguirla, y al final han muerto como creadores de contenidos, pero también han muerto como hombres de negocios o mujeres de negocios. Así que os dejo con dos frasecitas. Una no sé, no reconozco, no identifico cuál es el autor, y la otra, el autor es Stephen King, el gran Stephen King. La primera es: si te gusta tu trabajo, no es trabajo. Autor, no lo sé. La segunda es del gran Stephen King. Este Stephen King que escribió un libro que se llama Mientras escribo, un libro que todos los que aspiramos y soñamos en nuestros delirios con ser escritores deberíamos de leer, Mientras escribo, de Stephen King. Y dice algo así como: si eres bueno en algo, hazlo hasta que te sangren los dedos. Si eres bueno en algo, hazlo hasta que te sangren los dedos. Pues amigos, disfrutad de lo que hacéis, porque disfrutando de lo que hacéis, haréis disfrutar a otros de los contenidos que creáis. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red. Un saludo, amigos, y hasta pronto. Ah, y otra cosa. No os olvidéis, hablando de gente que ama lo que hace y que disfruta de lo que hace, pues os recomiendo una página web que está publicando por entregas un interesante relato de conspiraciones. La página web no es ni más ni menos que cambiorealista.com. Cambiorealista.com. Una historia de conspiraciones y de intrigas al más alto nivel. Muy divertida. Os la recomiendo y espero que disfrutéis tanto como yo leyendo este relato del amigo Remigio. Un saludo a todos y hasta pronto. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados.